concluía con los últimos acordes la emocionada oración musical por los que un día fueron llamados a vivir eternamente en gozoso Jueves Santo ante el Cristo de gracia. Porque entre las ofrendas de la estación penitencial de cada año también están, invisibles, el desgarro, el vacío, la lágrima por el hijo, los padres, la pareja, el hermano, el amigo. Tan presentes en las horas de anticipo del cielo, en que Córdoba conmovida ve pasar al Cristo de los más humildes, a su popular esparraguero. También siempre presentes, acreedores de nuestra gratitud, aquellos que durante 4 siglos hicieron posible la tierna devoción de Córdoba a la emblemática imagen que el histórico 4 de febrero de 1618 era recibida por los trinitarios en la primitiva ermita de la Virgen de Gracia. Y de gracia fue, ya para siempre, aquel gran crucificado que con encoladas médulas y fibras vegetales, según las ancestrales técnicas de los indios tarascos, manos anónimas labraron en la ciudad mexicana de Puebla de los Ángeles. Los hijos espirituales de San Juan Bautista de la Concepción alentaron en exclusiva durante más de un siglo el culto masivo de los cordobeses al Cristo de Gracia. En 1736 se unen al devoto empeño los laicos de la naciente hermandad, que junto a los frailes concluyen la nueva capilla del Cristo, doran su retablo, construyen su camarín. Exclaustrados los religiosos, durante buena parte del siglo XIX, los cofrades mantienen el culto tradicional y lo extienden a la Semana Santa, al ser incorporado el Cristo de Gracia a la procesión oficial del Santo Entierro. A fines de siglo, durante los años de estancia de los claretianos, llegan a los pies del crucificado las efigies levantinas de la Virgen de los Dolores y Misericordia, San Juan y María Magdalena, configurándose el personalísimo misterio. Al alba del siglo XX regresan a casa los trinitarios y la cofradía reinicia con ellos la andadura que entre luces y sombras haría del Cristo de Gracia insustituible pieza devocional de la tarde única del Jueves Santo de Córdoba y de su cortejo espléndida realidad de trinitarios nazarenos y penitentes caminando junto a su Cristo, portado con mimo por sus costaleros sobre el magno paso neogótico de Miguel Arjona. Ya en la madrugada, junto al rumor de la fuente del Alpargate, en la plaza que lleva su nombre, recibe el Cristo la ofrenda de las últimas saetas, de los últimos sones de su agrupación musical. Y en secreto bendice complacido esa otra ofrenda callada, la que junto a la magnificencia de platas y bordados del guión procesional, deposita a sus plantas la obra social de sus cofrades, que con desvelo fraterno atienden necesidades cercanas y de allende las fronteras continentales, como el Cristo de Gracia.